Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Capítulo 36. La vida es un viaje. Hola, hola a todas y todos los navegantes, los que surcan los mares turbios de esta vida, los que luchan cada día enfrentando huracanes y tormentas, justo cuando la lluvia no para y las calles se vuelven ríos, que con sus enojos arrastran los troncos, las chanclas y los sueños. Reportándome aquí desde las montañas. Montañas que se van colorando de amarillo y de rojo y van esperando la primera nieve, en donde las cimas se volverán blancas, borrando todos los colores, trayendo el gran frío. Regresé después de dar un taller en un festival de arte en la gran isla de Cerdeña. Fue una experiencia hermosa. Compartimos la maravillosa arte de los autorretratos. Mucha pizza y muchas nuevas amistades. Ahora el reloj de mi vida ha comenzado su furioso tic-tac, rápido, como los días que voy borrando en el calendario, como las comidas que hacemos entre las mujeres poderosas, mi grupo de amigas que tengo aquí, como las fiestas en los bares y el silencio de la mañana, cuando tomo café y escribo como ahora. El boleto para México que tengo en mi bolsillo relumbra cada día más. Me siento orgullosa de empezar otro capítulo de mi vida loca y salvaje, como me gusta. Porque nosotros, las mariposas viajeras, necesitamos seguir moviéndonos, porque quedarse inmóvil no es una opción posible. Y va. Justo charlando con un amigo que se llama Luca, que es italiano. Nos conocimos allá, en el paraíso. Este día que lo conocí, él me declaró: "Mañana me voy de aquí". Aún no había todavía entendido el hechizo de Mazunte. Un hechizo que no te deja ir. Aunque tú lo declares todos los días, pero nunca te vas. Así fue para él. Ahora, regreso a Italia. Y la historia cuenta que ya tenemos una edad en donde nuestros padres se hacen viejitos. Que ya llega el tiempo en donde se pueden enfermar nuestros padres y necesitar de ayuda. Así. También llega el momento en donde nosotros, marineros piratas, tenemos que tomar decisiones, cortar las cadenas del sentido de culpa, cortar cadenas, comprar estos boletos de avión con esta gran impulsividad que nos hace parecer locos antes lo demás. Para nosotros lo hacemos como si fuera un acto de psicomagia. Lo hacemos para no enloquecer. Cuando se pasa demasiado tiempo viajando, uno termina siendo un extranjero en su propio país. Noticia Cartesio o algo así. Así, con la fuerza de las mariposas, vamos migrando para conocer nuevas culturas, nueva música, nueva comida, para llenar nuestras mochilas de emociones, para marcar los pasos que resuenan en los nuevos lugares en donde nos movimos, encontrando allá familias cósmicas, familias de corazón, nuevos amigos, hermanos, hermanas. Tampoco yo, mi querido Luca, me voy mañana. Tampoco yo creo en las vacaciones. Como no creo en este sistema que nos quiere a todos y todas, hombres cápsula encerrados en nuestros pequeños jardines. Creo en las comunidades que se construyen traste después trastes, que ya saben, nunca se lavan solos. Creo en abrir mi corazón a la vida que me falta. Y a mi padre, el patriarca, le deseo que tenga mucha, muchísima salud. Porque la vida es un viaje. Y nosotros somos los piratas de nuestros galeones. Y a ustedes, los que navegan en estas olas FM, les deseo que sigan herejes, que sigan sus sueños, cualquier color tenga. Y así se acaba este capítulo de La Mariposa Viajera. Un saludo muy grande a nuestra Julieta Amazona, que por ahí sigue luchando en las olas. Y también a Francesca, que me dio casa hospedaje en la gran isla de Cerdeña. Y hasta la próxima. Ciurma nemica di una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora. E sulla tolda squallida urla l'ascolta ognora. I nostri dì si involano tra fetide carene. Siamo magri smonti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo. Spezziam queste catene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar mare? Meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti. Alte le rosso nere tra il sibilar dei venti, e sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiavi allarmi, allarmi, da gorgoglia e sale, tuoni, paleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiavi allarmi, allarmi, pugnam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte.